Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Jesús, el observador, alecciona a los suyos para que se fijen en su entorno, en la naturaleza que les habla y que deben saber interpretar. Cuando los frutos maduran, una nueva etapa comienza. No hay que dejar que se caigan y pudran. Cada época produce sus maduraciones y cambios. Cuesta interpretarlos, y los catastrofistas son muy dados a ver dónde no hay, como si todo fuese el acabose, el sinsentido, el final de la historia. No, los creyentes, que también sufrimos esos cambios tremendos en nuestro entorno, sabemos que se abre una nueva puerta de oportunidades esperanzadas, o mejor, de esperanzas oportunas. Cierto, cuesta verlas, aceptarlas, adaptarse, pero la esperanza siempre está como aletargada, sosteniéndolo todo. Cielo y tierra pasarán. Los cielos que hemos conocido y contemplado y las tierras que hemos pisoteado, caminado, pasarán, pero sus palabras no pasarán. La alianza de amistad entre Dios y su pueblo y sus criaturas permanece. El reinado presencia de Dios se instaurará. Está haciéndolo ya. A ello nos preparamos con el inminente Adviento. Un año más en nuestra vida espiritual y de servicio y ayuda a los demás. Una nueva oportunidad de crecimiento personal y espiritual. No cerremos la puerta a la esperanza que llama con discreción y suavidad. No es un reino imaginario, fantasioso, el predicado por Jesús. Él no era un soñador ni un ilusionista que hacía juegos malabares para entretener al pueblo. Era muy realista e interpretaba muy bien los signos de los tiempos, lo que acaecía en cada momento. El reino por él predicado es la misma vida intensificada por el Espíritu de Dios. Eso sí, hay que abrir mente y corazón para verlo, aceptarlo, encarnarlo. Jesús es el Hijo de Dios que empuja la puerta de nuestro interior para que la esperanza tenga cobijo en nuestras vidas. Somos nosotros, pueblo de Dios, el que empuja y hace realidad la historia de la salvación para que Dios no desaparezca de ella y, no sin dificultad, podamos vivirlo todo con mayor sentido y orientación vital.